Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos, una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, y la radio de todos. Surgen desde los territorios ellos. Ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad. Los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean. Y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad siempre la plata está. Y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas. Y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal a todo el mundo? Conmigo vienen los de atrás. Y venimos medio de los de atrás retrasados porque... acabamos de llegar, vengo del aeroparque, de haber estado unos días, primero en Misiones, en Puerto Iguazú, y luego en Salta Capital, donde, bueno, ya les contaremos en algún momento, la verdad, fuimos a visitar ahí a los compañeros de Iguazú, de Huellas de Esperanza, a los compañeros de Salta, de el barrio Primera Junta, las madres que luchan contra el Paco. Bien, la verdad, una linda recorrida por el norte de nuestro país, y por eso veníamos medio corriendo, así que disculpen, por eso estamos entrando retrasados. Por ahí, por los controles, tratando de hacer milagro y ver cómo inventaba para que no se notara tanto, Alejandra en los controles, Valeria conduciendo toda la organización, la producción, la logística, me fue a buscar... Bueno, ahí está, qué sé yo, es decir, resolviendo de todo. Y Leo, ¿qué tal, Leo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Lito. Leo en el micrófono y también en la producción. Chatarra tratando de empezar a preparar algunos mates que nos trate de bajar un poco la locura de cómo llegamos hasta acá. Espero que venga con algo rico y seguramente preparando el agua para el mate. Leo, ¿cómo nos comunicamos? Por teléfono al 4301-6451. Por mensaje de texto al 15-5451-2139, por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. También pueden seguirnos por Facebook en FM Riachuelo 100.9 y visitar nuestro blog en barrioadentroargentina.blogspot.com. Así es, y sábado 21 de abril del 2012, ahora se acuerdan ustedes que dijimos vamos de 13 a 14 horas y después les contamos cuándo repetimos. ¿Cuándo repetimos, Leo? El domingo a las 11 y media. Ay, domingo, ¿qué más? Domingo a las 11 y media y miércoles... ¿Y miércoles? 23:30. 23. 23. Programa accidentado, pero como siempre, este es un equipo. Y como equipo ya saldremos adelante. ¿Por qué? Porque hay equipo, carajo. Programa número 26. Este es un programa donde vamos a tocar distintos temas. Vamos a hablar un poquito de la yerba, tema culturalmente muy sensible para los argentinos. Y un tema también de fabulosa actualidad y de gran importancia en el proceso de profundización del camino emprendido, que es... todo lo relacionado con YPF. Vamos a un separador, Alejandrita, ¿te parece? Barrio adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. Bueno, seguimos entonces, o mejor dicho, empezamos. Empezamos uno de los temas. Vamos a tocar todo lo relacionado con lo que viene pasando con la yerba mate, con la... Pero bueno, un tema muy sensible. Vamos a hablar con un compañero que es Miguel Rodríguez de YPA, una cooperativa de trabajo yerbatera, y vamos a hacer también algunas lecturas para también ir poniéndonos en contexto. Decime, Valeria, ¿cómo seguimos? Leo, ¿querés leer el comunicado? Tenemos acá una nota de Corameco, que es la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de Argentina, que dice, ¿quiénes producen la inflación? Y dice, ¿no? Voy a leer textual. En estos últimos días nos sorprendió el aumento del precio de la yerba entre un 50 y un 100%. ¿Y esto por qué? Y dice, el gobierno autorizó un aumento que no debe superar el 3,5%. Ocurre que la yerba es un producto de consumo masivo y por lo tanto el precio está regulado por el Estado. Para tener en cuenta, en toda la cadena productiva de yerba existen 17.440 productores que obtienen el 9% del valor, o sea que le pagan a cada productor un peso 60 por kilo cosechado. Dentro de esa cadena hay 239 secaderos que se llevan el 24% del valor. Y finalmente, la molienda y la comercialización, que se quedan con el 67% del total. ¿Y quiénes son estos molinos y distribuidores? Son solo 12 empresas, de las cuales 4 se quedan con el 50% de toda la comercialización. Estas son establecimientos Las Marías, Ereñuc, Molinos Río de la Plata y La Cachuera. Estas empresas monopólicas son las que nos fijan el precio a todos, abusando de su posición dominante y desafiando al Estado en su carácter de regulador de los precios. Estas empresas monopólicas, que pagan 2 mangos a los productores, son las que nos asaltan los bolsillos a los millones de trabajadores y a la ciudadanía toda. Hola Miguel, ¿estás ahí en línea? Sí, estoy acá. Bueno, creo que pudiste escuchar el comunicado a medias. Sí. Recordamos que Miguel Rodríguez es un referente de la Cooperativa de Trabajo YPA de Yerba. Y nos comunicamos con vos porque queríamos primero que nos contaras un poco cómo es todo el circuito comercial de la yerba mate, que en general los porteños desconocemos bastante. Sí, bueno, antes que nada, no sabía que estábamos ya al aire, le agradezco la atención de llamarnos, le mando un saludo también a Lito y a toda su distinguida acá. Gracias Miguel, buenos días. Buen día. Bueno, yo te voy a contar que hay 17.000, algo que vos comentaste, 17.686 productores de yerba mate, según el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Después de ahí tenemos aproximadamente 13.000 pequeños productores. Hay 7.566 familias sobre un total de 27.787 yerbas hectáreas que van a producir 112 millones de kilos. Estamos hablando de más de 10.000 pequeños productores que tienen un promedio de 4 o 5 hectáreas. Esas hectáreas con árboles de 30, 40, 50 años son las que menos producen. Entonces, y de la otra punta tenemos 44 productores que tienen, esto está, lo vuelvo a repetir, en la página del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Hay 44 productores que tienen más de 200 hectáreas cada una, quiere decir que hay algunos que tienen 400, 500. Los pequeños productores con el precio nuevo van a recibir aproximadamente cada uno 3.500, 4.000 pesos. Estos 44 productores van a recibir por mes 575.949,38 pesos. Estamos hablando de casi 7 millones solamente de hoja verde. Claro. Entonces, esto es una, viene de la década del 90, cuando al pequeño productor todavía le pagaban 20 centavos y gracias a Cavallo y a los gobiernos de turno, se desreguló el tema de la yerba mate. Se destruyó la cámara, el mercado consignatario. Entonces, los grandes pudieron a duplicar, triplicar su producción, mientras que el pequeño no pudo acceder a eso. Entonces, explicaba muy bien que hay 4 empresas que manejan el 50% del mercado. Cada una de ellas debe andar vendiendo más o menos entre 50 y 40 millones de kilos anuales de yerba mate. Esto equivale que si le pusiéramos 2 pesos más en góndola, esto incrementaría su mercado en 100 millones de pesos cada uno. Barbaridad. Es una barbaridad. Ahora, estas empresas que estaban dentro del directorio Instituto Nacional de la Yerba Mate fueron las encargadas de tener, por ley, porque se lo amparaba la ley, una yerba mate muy barata en góndola. Haciéndole pagar todo ese costo de de las que se vacíen las chacras, que el pequeño productor apenas pueda subsistir, que abandonaran, que las villas periféricas de la ciudad de Posadas y de acá haya muchos misioneros, que aumentara la explotación sobre esos campos de la gente trabajando en condiciones infrahumanas, que los padres, para poder aumentar un poquito más la recolección de yerba mate, sacaran a sus hijos de las escuelas. Esto ya viene de muchos años. Cuando dicen que la presidenta tomó hacer un decreto y que aumentara la yerba en beneficio del pequeño productor, esto históricamente hace 22 años, nosotros lo explicamos en nuestra página, hace 22 años que nos vienen marginando de todo derecho. Claro, porque últimamente, si no recuerdo mal, en el mes de marzo hubo un aumento a lo que se le pagaba a los pequeños productores de la hoja verde, lo que se le llama la hoja verde, y después la hoja cachada, si no es que le estoy cambiando el nombre, si no, discúlpame. Y con esa justificación es que hicieron el aumento en góndolas las grandes yerbateras. ¿Esto es así? Pero sí, pero a ver, las yerbateras han hecho históricamente este manejo. Lo han hecho históricamente manteniendo esta posibilidad de ganar poco, manteniendo la hoja verde, pero en ellos, al manejar tanto mercado, se manifiesta en grandes ganancias. No pasa lo mismo con el pequeño. Claro. ¿No? Que las chacras las tuvieron que vender a precio vil porque no cosechaban la yerba o no la cosechan. No. Hay una diferencia, hay que diferenciar los grandes empresas con los pequeños. Y estos desabastecimientos que están generando las grandes empresas con un producto tan sensible, ¿no?, como es la yerba mate para todo el pueblo argentino, como podríamos decir, hasta de primera necesidad, ¿no es cierto?, que puede influir en el humor de cualquier habitante nuestro. ¿Tiene como objetivos qué cosas para vos? El afán de ser empresas oligopólicas y de manejar un mercado y la avaricia de tener más y explotar más al pequeño productor. Es el hecho. No les alcanza, quieren más, más y más. A mí me parece bien que el Estado les obliga a tener un paquete de yerba mate en góndola a 12 pesos. No. A mí me parece perfecto. Ahora, el pequeño productor, lamentablemente, no podemos poner ese precio. Nosotros, por ejemplo, necesitamos tener políticas diferenciales de impositivas, o decir, acceder a créditos blandos, a subsidios para poder traer mejor cantidad de acá, galpones, porque nuestra logística del pequeño productor es 400 veces más cara que la de ellos. Ellos tienen camiones propios, pero también han modificado el proceso de la yerba mate en beneficio económico. Uh-huh. La yerba mate del pequeño productor tiene 18 meses de estacionamiento natural. Uh-huh. Ustedes están probando una yerba y espero que la tengan tomando ahí, que no les va a producir acidez, que van a encontrar satisfacción en tomar un mate, pero los grandes han modificado el secado, hacen 30, 60 días para no tenerla estacionada, para no tener el costo económico de poder brindar un producto de alta calidad. Esa yerba que se te lava rápido, ¿no? Exactamente, pero ellos, imagínate, si manejan 50 millones de kilos anuales de venta, cada una de ellas, necesitan 150 millones de kilos de hoja verde. Si ellos tienen que tener la canchada, cabales, hoy 6,90, 150 kilos, 150 millones de kilos, ¿te imaginas que eso? No, yo lo pongo en la mesa de dinero. Entonces, ¿qué hago? Produzco más, acelero el proceso y vendo más. Entonces, al tener tanta cantidad de yerba mate, la puedo sostener a un precio barato en góndola. Total, yo estoy explotando a otro. Total, no me interesa ganar menos, porque ellos modificaron todo eso. Ahora que hubo un decreto desde el ministro de Agricultura y un apoyo del gobierno al pequeño productor, ellos quieren subirse a ese barco. Claro. Y quieren seguir manejando un mercado que les es favorable. Porque estamos hablando de un mercado anteriormente que movía 500 millones de dólares. ¿Te imaginas si lo duplican? Claro. Estamos hablando de 500 millones. Estamos hablando de un año, ¿eh? Entonces, ¿qué hay para el pequeño? Miguel, te hago una pregunta y déjame que haga de mal pensado. Vos explicaste muy claramente el interés económico, ¿no? de estos tipos que deliberadamente hacen esta movida. Yo te llevo a otro terreno, el tema más político concretamente. ¿Qué interpretación hacen los pequeños productores de por qué eligen este momento para generar no solamente lo que vos claramente explicaste, sino en una cosa tan sensible como es la yerba para los argentinos? ¿Por qué encuentran este momento para hacer esta movida? El pequeño productor viene reclamando desde la década del 90. Uh-huh. En la década del 90, no sé si lo expliqué, se le pagaba 20 centavos a ese pequeño productor el kilo de hoja verde. Terminan en el 2001 pagándole 2 centavos el kilo de hoja verde. Y en el 2001 se crea el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que es donde su directorio, por ley, dice que tiene que estar todo el directorio de acuerdo para que salga el precio de la hoja verde. La hoja verde tiene que aumentar cada 6 meses, como dicen, ¿no es cierto? Por ley también, ¿eh? Entonces, el directorio nunca aceptaba la grilla de costo del pequeño productor que decía que tenía que pagarle tanto precio a la hoja verde. Siempre vino al lado de la nación, siempre. Estamos hablando de 2001, quiere decir que ha tenido como 12 laudos de la nación de esa época a la actualidad. Nunca salió el precio que necesitaba sostener para que el pequeño productor se sosteniera en el campo. Quiero decirte que el 50% de los habitantes de la provincia de Misiones vivían en chacras. Hoy si tenemos el 30 es mucho. Estamos hablando de migración. Se están hablando de más de 200.000 inmigrantes a nivel país que abandonan la tierra, porque también esto es consecuente de lo que pasa en Santiago, en Tucumán, del pequeño productor. No. Lo que tenemos históricamente en la yerba es algo impresionante, que fue la primera vez que el pequeño productor, en una mesa de yerbatera, donde participaban los pequeños productores, el Ministerio del Agro de la provincia de Misiones y el gobierno, dijeron que el costo de la yerba mate de hoja verde tenía que estar en unos 70. Lo mandan acá, a Buenos Aires, al Ministerio de Agricultura, a pedirle al ministro. El ministro, con el visto bueno de la presidenta, emite el dictamen y hay un decreto que está puesto. En nuestra página está el decreto. Y eso es históricamente algo reconocido hacia el pequeño productor. Ahora, esto no equivale que le ha solucionado el problema, porque, por ejemplo, en la cooperativa de Puerto Rico, que nosotros vendemos y traemos a Buenos Aires, produce 156 familias, producen 3 millones de kilos de hoja verde. Mirá lo que te estoy diciendo, que los otros necesitan 150. Y elabora de eso, queda 1 millón de kilos de yerba mate. Con su marca, apenas llegamos a vender 70.000 kilos, 80.000 kilos. Porque eso necesitamos la logística y todo lo que estábamos hablando. Lo demás, las empresas grandes van a ir a tener que comprarle y le van a tener que pagar a la cooperativa 6,90 la canchada. Y la cooperativa le va a poder pagar a las 156 familias la hoja verde a 6,90, ¿no? Sí, uh-huh. Algo así estaba. 1,70 la hoja verde. 1,70. Entonces, el pequeño productor, en ese caso, de la cooperativa Puerto Rico, se beneficia en el precio, 156. Aparte, va a tener la oportunidad de, cuando venda su yerba ya totalmente elaborada, recibir 6,90 al kilo. Pero ahí no termina la situación. Esta es la historia, que sigue bajando las aguas turbias, decimos nosotros, sigue que las empresas le van a venir a decir a la cooperativa: yo te compro la yerba mate, me firmas por 6,90 que te la estoy pagando, pero te la voy a pagar menos. Esto históricamente fue así. La yerba tardida, o pago la ponchada, o pagas el flete. ¿Se entiende? Sí, sí. Esto no termina con esto. Esto necesitamos otra vueltita en apoyo a más de 13.000 y pico de familias que son pequeños productores. Bueno, Miguel, nosotros tenemos 10 años de estas luchas de la yerba mate acá en Buenos Aires. Sí, si querés comentar un poquito cómo comienza la cooperativa YPA. O si nosotros siempre... desarrollamos allá por el 2001 la yerba mate Titraihu, que nace acá. Claro. Y que nace a pedido de la Mesa Nacional de Organizaciones Productores Familiares, donde estaba el MAN, el MOCASE, el MOCAFOR, APENOL, la Pastoral de Iguazú, Parque Pereira, CEDE, todas las organizaciones campesinas deciden poner un producto emblemático como terminó la Titraihu. Y a partir de eso, bueno, esto continúa, ¿no? La verdad no que... está la Tita Escuba con nosotros porque algunos amigos han visto otro tipo de mirada, pero bueno, esas son otras cosas. Pero ustedes siguen ahí en Bulnes 16, acá hay, ¿verdad?, cerca de 2.500 pequeños productores, no solamente con yerba, sino con una cooperativa de mujeres de Bahía Blanca, empresas recuperadas que producen dulces de San Pedro, empresas familiares. Realmente nos encontramos muy cómodos y la gente que viene acá es parte de este proyecto. Bueno, recordarle a la gente entonces en Bulnes 16, ¿qué horario tienen? Bulnes 14. Bulnes 14. De 9 a 13, de lunes a viernes, de 16 a 19. Los misioneros seguimos durmiendo la siesta, por suerte. y los sábados de 9 a 12.30. Bueno, Miguel, agradecerte la comunicación, la paciencia para... No, gracias a ustedes por hacer este esfuerzo. Sabemos que estamos trabajando de igual a igual por cosas que realmente nos tenemos la oportunidad estos días de tener, ¿no? Te agradezco mucho. Los tiempos políticos que nos permiten sacar un poquito y desarrollar lo que es, ¿no?, el campo popular. Bueno, Miguel, mil gracias. A ustedes. Nos seguimos encontrando en la lucha. Pasó Miguel Rodríguez, un referente de la cooperativa yerbatera YPA. Y nos vamos escuchando, si Alejandra nos da el visto bueno. ¿Qué te parece, Alito? A Humahuaca Trío, la verdad que una banda amiga, me llega al corazón, con Papacho Quispe. ¡Vamos! Los actores de la economía yerbatera. Qué lejos están de ser los grandes terratenientes de la soja de la pampa húmeda. Los vio arriba del tractor, arriba del cachapé, arriba del camión, los vio. Los vio y los conoce y sabe que lejos están de enriquecerse con un peso con 70, que eso es lo justo y que lo que hizo la presidenta fue hacer verdadera justicia social a partir del trabajo y de la producción. Y tenga certeza usted y dígale a la presidenta de los argentinos que no somos los misioneros los que andamos subiendo la yerba a 40 pesos. No somos, pierda cuidado. Acá le van a decir los amigos. Nosotros queremos que el paquete de yerba valga lo justo para que el productor pueda recibir el 1,70, para que el tarefero pueda recibir su paga, para que las cooperativas de acá puedan tener sus secaderos y las que tienen molino puedan vender y ganar lo justo para pagar y para seguir creciendo. Nosotros no nos queremos enriquecer. Pero además, así como se establecen mitos desde los medios de comunicación, con la yerba también hay un mito. Andan diciendo que se gasta 8 pesos por día para tomar mate. Y es que el cálculo es sencillo. Las familias argentinas, entre todas, consumen no más que 20 kilos de yerba por año. Ese es el promedio porque es lo que producimos. Y Argentina produce yerba, Misiones produce yerba. Entonces, una familia, si el paquete llegara a estar 15 pesos, va a consumir 300 pesos al año. Lejos está de haber un empobrecimiento del argentino por la yerba. La yerba es nuestra historia, nuestra tradición, y nosotros la vamos a defender y la vamos a cuidar. Papacho se dice a las personas queridas, a las personas ya ancianas, a los sabios realmente. De los que ocultan la historia nuestra, papá. hace robar, ya va por la mitad, con sus abarcas más, con su callo abierto, allí pueden hablar, las piedras contestar, la pachamama dar, los datos ciertos, de los que engañan, de los profetas, de los que ocultan la historia nuestra. Papacho Quispe permiso pide, levanta un cuarzo, chayando vive. Es mi raíz, es tu maíz, es su maíz, nuestra raíz, ahí es. Bueno, estábamos escuchando a Humahuaca Trío en Papacho Quispe. Vamos a la tanda. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. Carlos Lanz, compañero bolivariano del Movimiento Pedagógico Nuestro Americano. La democratización de los medios, el libre acceso a los medios, la promoción de la comunicación alternativa, popular, que las emisoras comunitarias en este caso, es importante porque en ese proceso de enfrentamiento a la dominación hay que enfrentar a la oligarquía, el monopolio que hay de los medios, la dictadura mediática, las manipulaciones y distorsiones informativas. Nosotros hablamos de una información oportuna y veraz, en este caso es como plantearnos la posibilidad de acceso libre a matrices de opinión, a la agenda pública, y eso se logra a través de la democratización, ¿okay? El acceso a los medios, en este caso a los instrumentos, a las herramientas de comunicación, como puede ser la emisora, como esta emisora, por supuesto, Radio Popular. FM Riachuelo, 100.9, donde caben todas las voces, todas. Es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Recordamos los teléfonos 4351-5451-2139, por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. Pueden seguirnos también por Facebook en FM Riachuelo 100.9 y visitar nuestro blog barrioadentroargentina.blogspot.com. Che, recién, y le pregunto a la producción, me pareció que al final de la tanda aparecía como un fantasma, no me daba cuenta si era Bela Lugosi, el hombre lobo, todos los malos de la película juntos. ¿Qué? A ver, ¿lo podemos escuchar de nuevo? A ver qué fue lo que escuchamos y a quién escuchamos. Es que eran los 90, ¿no? Por ahí. Es el decálogo menemista de la reforma del Estado. Menemista. El mandamiento 1 son palabras de Menem. Mandamiento él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: por nada Dios de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Se levantaron todos los fantasmas juntos. La verdad, yo lamento mucho haber hecho. Me imagino que por ahí en el teléfono ya lo tenemos a Carlitos, ¿no? Así que digo, mil disculpas por haber empezado escuchando esta cosa. Pero digo, me parecía importante escuchar esto porque, Carlos, ¿qué entendemos por lo que pasó con YPF? ¿Cómo te va, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, un permanente colaborador y a quien recurrimos permanentemente para escuchar su opinión. Decime, Carlos, YPF. Bueno, ¿qué me parece esto? Me parece importante, trascendente y sobre todo necesario. Era decisión que realmente estábamos esperando en el marco de todo lo que está ocurriendo, no solamente en Argentina, sino en América Latina. Yo me acuerdo siempre cuando vino, una de las primeras veces que vino Hugo Chávez aquí, que estábamos cubriendo cuando estaba junto con Kirchner en Río Santiago, y Chávez le dijo, casi al oído, pero que lo escuchamos todos, Néstor, cuando vos quieras nacionalizar YPF, miranos a nosotros y te damos todas las manos que necesites. Por esas cosas que tienen los procesos, esto tardó más de lo que debería, pero bueno, ahora hay que festejarlo y sobre todo darse cuenta que quiénes son los enemigos. O sea, esto ha servido, además de la recuperación y de todo el proceso que se pone en marcha ahora y que hay que seguirlo atentamente, movilizados cada vez más para que realmente esto sirva para la gente más humilde, para que las regalías del petróleo y la renta petrolera se reparta en distribución de la riqueza para los de abajo. Esto sirve para marcar el terreno de quiénes son los enemigos del pueblo argentino, porque esto a veces se oscurece, se tapa, nos hablan de la madre patria, nos hablan de Europa pujante, desarrollada, y ahí están todos unidos, ¿verdad? Los gringos, los yanquis por un lado, los europeos por el otro, la Unión Europea prácticamente decretando una especie de bloqueo comercial a la Argentina, y en lo que hace España, bueno, es descarado el nivel de estupideces que hemos tenido que escuchar estos días de un país que está en la bancarrota precisamente por toda la política capitalista que ellos aplicaron y que han exportado convenientemente en todos estos últimos años, con la anuencia, obviamente, y la complicidad de muchos mandatarios latinoamericanos que en su momento compraron este discurso. Fue increíble ver la conferencia de prensa del ministro del Exterior de España saliendo a hablar por Repsol como si fuera una empresa nacional, cuando ellos ya la tienen privatizada con un montón de capitales extranjeros. Y el mismo Mariano Rajoy, no aceptando la medida que toma Cristina de Kirchner, pero sin embargo años atrás él hablaba de que para que un país sea serio, la petrolera, los hidrocarburos tenían que quedar en poder de los estados, de los gobiernos. Sí, cuando Zapatero estaba con el tema de por ahí vender una parte del petróleo, de las acciones de Repsol a una empresa rusa. Sí, no, claro, los archivos y las hemerotecas sirven para eso, ¿verdad? Y lo gracioso es que estas cosas se dicen hace 4 o 5 años atrás y de pronto se pierden en la memoria de la gente. Pero lo fundamental es que no tienen argumentos porque están muy, muy metidos en su propia crisis. Y la única forma que tienen de salir, como hacen los yanquis generalmente, los yanquis salen con guerras hacia adelante. Y estos salen con amenazas y con darle, de alguna manera, más apoyo a sus propias transnacionales. La presencia, por ejemplo, del Principito, los otros días, en un acto así institucional de Repsol, abrazándose con los trabajadores y diciéndoles, no se preocupen, no van a perder los puestos, cada vez vamos a tener más expansión de Repsol en el mundo, están indicando que no saben para dónde correr, porque ellos mismos saben, y esto las estadísticas están demostrando, las propias estadísticas de Repsol, de que no les está yendo bien en casi ninguno de los países, obviamente porque hay reacción de algunos gobiernos latinoamericanos, el caso de Bolivia, por ejemplo, y otros más, que están planteándoles, bueno, señores, se les acabó esto de que el 60 o el 70% de las acciones les correspondan a ustedes y al país no le quede absolutamente nada. Yo creo que esto es producto de toda una actitud de cambio de mentalidad y de voluntad política de Latinoamérica, de por un lado descolgarse de los yanquis cada vez más y por otro lado de los europeos, que son parte de la misma estructura imperialista que nos ha ensombrecido y hambreado durante muchísimos años, ¿no? Carlos, más allá de la verborragia de los españoles diciendo las cosas que dicen y por ahí algún trasnochado jefe de gobierno que parece que se levanta en plena noche y se preocupa por su hijo. Digo, más allá de estas cosas que mucho tienen que ver con una cuestión casi cinematográfica que mucho responde a esto de la guerra de cuarta generación, a este fenómeno de utilizar los medios como parte de una estrategia que tienen los sectores dominantes para tratar de hacernos pensar lo que ellos quieren. Digo, pero más allá de esta parte, ¿vos pensás que detrás de esta etapa, digamos, ¿no? que fundamentalmente será comunicacional y verbal, puede haber procederes más profundos en aras de evitar que nosotros recorramos un camino junto a América Latina? Mirá, yo creo que el peligro existe. Ellos van a intentar dos alternativas. La primera, van a tratar de negociar. O sea, son grandes negociadores. Van a tratar de buscar un flanco débil dentro del gobierno argentino para ver si a la larga pueden negociar y de alguna manera reinstalarse. Reinstalarse ellos o a través de testaferro. Si aquí las cosas están como aparentemente están, en el sentido de que hay una decisión política que ha sido tomada tal cual lo dice el propio discurso de Cristina, yo creo que ese atajo no le va a andar, no le va a funcionar a las empresas transnacionales, por lo cual es muy probable que intenten recortar beneficios comerciales. Esta amenaza que ya ha hecho la Unión Europea, tratar de golpearnos en algunos sectores que puedan, o sea, vinculados a algún tipo de negocios de exportación que hace Argentina, son jodidos. O sea, esto ha puesto en superficie los jodidos que son. Nosotros ya lo sabemos, la militancia popular y revolucionaria lo sabe. Quien no lo aprecia precisamente por las campañas mediáticas edulcoradas hacia Europa que siempre hemos vivido es la generalidad de la población. Ahora, a partir de esto, de este paso, yo creo que ha quedado muy muy clarito. Así que hay que estar con las antenas paradas para evitar que nos vuelvan a huir hacia adelante y nos vuelvan a meter en un conflicto. Y responderles con mucha dignidad en ese sentido. No, esto es una cuestión de soberanía. Esto es como Malvinas. Cada una de estos estamentos que han sido privatizados en el pasado, lamentablemente, a pesar de que ahora el señor Menem dice que va a votar por la estatización, fantástico. Las cosas que hay que ver, ¿eh? ¿Qué cosa, no? Es decir... Las cosas que hay que ver. Ha perdido la memoria este muchacho. Y bueno, pero todo esto es como Malvinas. Cuando decimos defender Malvinas, estamos diciendo defender telecomunicaciones, defender petróleo, defender gas, defender telefónica, defender cada una de las defender cada una de las cosas que hacen a la soberanía de un pueblo. Y por eso hay que estar muy alerta. No está todo dicho todavía. Este es el comienzo. Pero en el gobierno también hay gente, si ya lo sabemos, Lito, que hoy pueden, como lo hay en el gobierno de Chávez y como lo hay en el gobierno de Evo, que hoy pueden estar viva, muy bien, qué lindo que está, esto está muy bien, y por otro lado están buscando a ver cómo hacen arreglos por debajo con los mismos que les han pasado también por debajo hermosas cantidades de dinero. Pero yo creo que hay una decisión política de ir para adelante y en ese sentido hay que respaldarla con todo. Bien, Carlos, y ahí, bueno, pareciera, por lo menos de lo que vos nos planteás, pareciera que por lo menos desde la institucionalidad se estaría dando cuenta de responder como corresponde. Qué responsabilidad para los sectores populares, ¿no? Y sí. Pero también esa institucionalidad responde así porque los sectores populares estuvieron soplándole la nuca, diciéndolo en términos bien barriales, durante mucho tiempo. Esto es como lo de los derechos humanos. Hoy los derechos humanos funcionan, por lo menos en una gran parte vinculada al castigo a los culpables de la dictadura, porque durante muchos años hubo movilización popular, hubo madres, hubo abuelas, hubo hermanos, hijos en la calle. Y con esto yo creo que es parte de lo mismo. Uh-huh. Y el tema Malvinas igual. ¿Cuánta gente ha puesto el cuerpo, sangre, sudor, lágrimas en la calle para que, hoy Malvinas sea reivindicado con voz alta en todos los foros internacionales por parte del gobierno y por parte de la gente? Y en este caso pasa lo mismo. Yo creo que el petróleo, los ferrocarriles, todo lo que hace la soberanía, los sectores populares lo tienen claro que tienen que estar de este lado, pero a la vez tienen que asumir ahora una nueva responsabilidad que es, más allá de las consignas, encadenarse, unirse y dar fuerza para que el gobierno tenga fuerza, para claro. que el gobierno no dude en que este es el camino. Claro, y además estar vigilantes a que estas regalías que ahora van a dar y van a quedar en el para el gobierno nacional, que van a quedar para el Estado, se utilicen para redistribuir la riqueza, ¿verdad? Eso es básico. Si esto no pasara, volveríamos otra vez a regular, a retroceder. Yo creo que eso es básico. Esto no puede ser destinado al negocio de algún funcionario o a la caja de, como se dice ahora, a la caja de otro funcionario o de un grupo. No. Esto tiene que ser para que haya más vivienda, más trabajo digno, más cosas que la gente las vea, porque si no la gente empieza a descreer como siempre. Esto ha despertado el entusiasmo otra vez a nivel uh-huh. popular, sí. porque la gente dice, bueno, esta es una decisión correcta y esto nos va a traer beneficios. Si esto no le trae beneficio a los sectores más humildes, si la gente sigue durmiendo en la calle, comiendo la basura, y bueno, tendrá que volverse a movilizar y a exigir, pero el final de esto tiene que ser ese, si no, no tiene sentido. Ayer decía la presidenta que justamente el cierre de YPF en el sur había generado los primeros y en el norte los primeros movimientos piqueteros y que esto venía a reivindicar esa lucha. Esperemos entonces que así sea, ¿verdad? Que se vea en redistribución de riqueza, que se vea en vivienda digna. Y bueno, te queríamos agradecer, Carlos, la llamada. La verdad que siempre estás cuando necesitamos entrevistar a un compañero como vos. Recordamos que Carlos Aznárez es director del periódico Resumen Latinoamericano, que sale en Venezuela, en Uruguay, en Argentina, también en España, en País Vasco. Y recomendamos visitar la página web de Resumen Latinoamericano, que es resumenlatinoamericano.org, y leer tu artículo, Carlos. YPF recuperada, los españolazos están nerviosos. La verdad que muy interesante y nos nutrió mucho para poder hacer este programa. Vamos a tener que seguir adelante para ponerlos más nerviosos todavía. Muchísimas gracias, Carlos, por esta comunicación. Saludos ahí a La Vasca y seguimos en contacto. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, ahí pasaba Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano. Nos vamos escuchando primero un audio de la presidenta. Este es de todos. Esto quiero que lo tengamos muy claro. Yo quiero convocar a sus trabajadores, a todos los que están en el pozo hoy, a sus estacioneros, a todos los hombres y mujeres que tienen que ver con que la Argentina tiene que seguir creciendo, tiene que seguir andando, a que cada uno en su puesto de lucha ayude a reconstruir esta gran empresa para todos los argentinos, pero tengan en claro que ese 51% no va a ser manejado por ningún grupo económico, ni local ni nacional, porque debe ser manejado por el Estado Nacional. De igual a igual, León Gieco. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Anoche me fui a dormir muy preocupado. Realmente convulsionado, como calculo muchos otros argentinos. Y me desvelé a la madrugada, eso de las 5 de la mañana, y me fui a la cuna de Antonia. Y la vi ahí, chiquitita, tan indefensa, y no pude dejar de pensar en los millones de argentinos indefensos ante el avance de la inseguridad, producto de la cual nos matan todos los días, a los millones de argentinos que viajan indefensos por la falta de inversión en infraestructura, que pierden la vida, como el accidente trágico de Once. Y también no pude dejar de pensar en los millones de argentinos que vamos a quedar comprometidos por muchos años para pagar miles de millones de pesos, miles de millones de pesos. Y lo que es mucho peor, que va a quedar nuestra palabra una vez más devaluada. Y esta discusión, si YPF tiene que ser privada o pública, argentina o extranjera, no resuelve nuestro problema, que es gravísimo, y que lo que más lo han sufrido son otra vez lo que menos tienen, que pagan con la garrafa 15 veces más de lo que pagamos los que vivimos en un barrio de la capital o de todo el país. O lo pagan las pymes, que cada vez que hace mucho frío o hace mucho calor se le corta el suministro y no pueden producir, y pierden los empleados de esa pyme. Pero esta decisión que están tomando es en contra de los intereses de los argentinos. Los argentinos vamos a estar peor dentro de un año que hoy. Y no tengo duda de lo que estoy diciendo, por eso me atrevo a decir algo tan grave. Terrible hijo de puta. Perdón, se me escapó. Un exabrupto esto de hacer análisis. No es sencillo después de escuchar esto. Pero bueno, la verdad que queríamos tratar de desmenuzar un poco cómo algunas medidas que nos alegran a los sectores populares y empiezan a poner nervioso a los sectores dominantes, vamos a tener que acostumbrarnos a que, sin ninguna duda, cada vez que sigamos profundizando el camino, cosa que todos los sectores populares queremos, y aparte no solamente queremos, entendemos que es lo necesario hacer en esta etapa, vamos a encontrar de los sectores del bloque dominante una ofensiva muy fuerte contra nosotros. Esto lo decíamos antes con Carlos, más allá de los exabruptos y de las palabras, que aunque después se corrijan, tienen que ver con una estrategia que es esto de la guerra de cuarta generación, que los sectores populares vamos aprendiendo a interpretar qué quiere decir, que no es ni más ni menos que toda una ingeniería y una arquitectura comunicacional que a lo que apunta es a trastocarnos en nuestra interpretación de lo que sucede, es decir, cambiarnos la realidad por una realidad aparente repetida tantas veces que nos haga confundir. Este muchacho que parece que se desvela de noche y que nos hace temblar de miedo por lo que viene, intenta una parte de esa estrategia, digamos, la generación del miedo es un fenómeno que va a tratar de mellar la contundencia, la energía y el coraje que debemos y tenemos que tener los sectores populares, con Cristina a la cabeza desde la institucionalidad y las organizaciones populares, entendiendo que cada vez más y mejor nos tenemos que unir, nos tenemos que organizar y nos tenemos que preparar, porque cada paso que tengamos que seguir profundizando vamos a tener una contrapartida de ellos de esta manera y peor. Es lógico que si empezamos a soñar con la conclusión de una segunda etapa emancipatoria, vamos a tener de quienes creen que van a seguir teniendo la sartén por el mango para siempre, un intento de que esto no suceda. A ponernos contentos, a disfrutar estos caminos que van consolidando las transformaciones en toda nuestra región, que cada vez nos parecemos más y nos hacemos latinoamericanos, y que nos vayamos preparando a contrarrestar, por un lado, desde los medios alternativos, desde los medios comunitarios, este intento de generar un miedo que haga que algún timorato diga, bueno, pero no avancemos tanto, porque mirá si se vienen. No tenemos otra alternativa. Lo mejor que nos puede pasar es profundizar el camino que la Argentina empezó a recorrer desde el 25 de mayo del 2003, que se unió al torrente de organizaciones, de países, de presidentes, de una América Latina que va por una soberanía total, y a ponernos contentos y a seguir entendiendo que la lucha es alegría. Que si bien es cierto que vamos a tener todavía algún problemita, como esto que intentaron con la yerba, que a ver si la desaparece y entonces nos ponen nervioso con el mate, con un tema tan sensible para nosotros, a ponernos contentos porque estamos viviendo un cambio de época. Estamos viviendo una oportunidad histórica. Estamos viviendo lo que queremos desde tantos años los argentinos y los latinoamericanos. Concluir una segunda etapa emancipatoria, así que a seguir luchando porque todavía falta mucho. Barrio adentro. Bueno, vamos llegando ya al final de este programa número 26 de Barrio Adentro. Recordamos que este programa repite mañana a las 11:30 y el miércoles a las 23:00. Gracias, Leo. Entonces decíamos que era el Barrio Adentro número 26, que hacemos el sábado 21 de abril. Les recordamos que para escucharnos en vivo, entonces ahora estamos los sábados de 1 a 2 de la tarde y que las repeticiones las seguimos haciendo los domingos y los miércoles. Bárbaro con este programa, y ustedes disculpen todas las desprolijidades que tienen que ver con un programa que lo hicimos con una parte que acabamos de llegar del avión de un viaje hermoso que ya les contaremos, y prepararemos un programa con las experiencias que tuvimos en Misiones, en Puerto Iguazú y en Zárate.